No me sentía cómoda poniéndome pituca, mona. Ponte más guapa, chica, arréglate el pelo. No, no me salía, no me daba la gana, no me salía de los ovarios. No me identificaba con que tenía que hacerlo porque a ti te daba la gana. Y bueno, un día me dije, bueno, por cuestión de equilibrio personal podría hacerlo quizás, si me da la gana. Podemos ponernos guapas para estar a la altura de tanta belleza dentro pa' afuera la hermosura. Podemos ponernos guapas porque nos da la gana y no porque tenga cita, porque quede con mi hermana. Mujer, ¿qué quieres ser? Saltó en la historia que te parió, pero que viene todavía hoy de la mano de gente machista. Mujer, no quieras ser peor que ellos, dejando hacer y dejar de ser quien tú quieras. Si no eres tú la que empodera tu vida entera, ¿quién lo va a hacer? Podemos ponernos guapas para estar a la altura de tanta belleza dentro pa' afuera la hermosura. Podemos ponernos guapas porque nos da la gana y no porque tenga cita, porque quede con mi hermana. Podemos ponernos guapas para estar a la altura de tanta belleza dentro pa' afuera la hermosura. Podemos ponernos guapas porque nos da la gana y no porque tenga cita, porque quede con mi hermana. Van pasando los años y los siglos, y yo no he llegado al siglo XXI para seguir escuchando mierda machista en la boca de cualquier persona, porque ni el machismo solo es de hombres, ni el feminismo de radicales. Pero sí, propongo un cambio radical. Nunca más me digas cómo me tengo que peinar, ¿vale? Porque estoy hasta el coño de que me digas cómo tengo que ponerme el moño, y estoy hasta los ovarios de que me digas que me quedaría mejor otro color de labios. Pobrecita persona machista, te entretuviste con nuestra foto y te perdiste nuestra belleza, que empieza dentro de la mujer. Podemos ponernos guapas para estar a la altura de tanta belleza dentro pa' afuera la hermosura. Podemos ponernos guapas porque nos da la gana, porque tenga cita, porque quede con mi hermana. Podemos ponernos guapas para estar a la altura de tanta belleza dentro pa' fuera.